El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, dirigió la prueba estática de la reacción del motor de gran potencia desarrollada en forma nueva en la Academia de Defensa Nacional. Al informarse de la elaboración del motor de gran potencia de nuevo tipo, el máximo dirigente fue en la madrugada a la cancha de disparo del satélite Shohei. Se cercioró en detalles de las características técnicas del motor y los preparativos para la prueba estática de reacción y dirigió el ensayo. Esta prueba tenía el objetivo de comprobar los índices técnicos generales del motor de gran potencia, como las características de la fuerza impulsora de la cámara de combustión, la exactitud del movimiento, la estabilidad estructural y la credibilidad de la bomba de la turbina, el sistema de regulación y distintos pistones. El máximo dirigente subió al puesto de vigilancia y dio la orden de realizar la prueba. Según ella, fueron confirmados que llegaron con exactitud al valor prefijado y se mantienen con estabilidad los índices técnicos de la característica de arranque y aislamiento y el funcionamiento de todos los sistemas del motor de gran potencia de nuevo tipo, diseñado y fabricado completamente a nuestro estilo por los científicos y técnicos de la rama de defensa nacional con su propia fuerza y tecnología, tales como la característica de fuerza impulsora en la cámara de combustión, los aparatos de la bomba de turbina y el sistema de regulación en todo el proceso del funcionamiento del motor, y que se garantiza con suficiencia su confianza estructural. El mariscal Kim Jong-un expresó: "El éxito en esta prueba constituye un gran acontecimiento que tiene la significación histórica que erradicó totalmente de raigambre el dogmatismo, el conservadurismo, el formalismo y la dependencia de repetir la tecnología de otro país que quedaban en la rama de la industria cohetería, y proclamó el nacimiento de la autóctona industria de cohetes, cambiada radicalmente como la netamente inventiva y creativa. El mundo entero verá pronto qué significado eventual tiene la magna victoria que obtuvimos hoy. Al desarrollarse y perfeccionarse el motor de gran potencia de nuevo tipo, se ha preparado con más firmeza el cimiento científico y técnico para competir dignamente con la capacidad de transporte de satélite de nivel mundial, también en la rama de desarrollo cósmico. Hoy en que conquistamos gran salto en el desarrollo de la industria cohetería es la fecha nunca olvidable y el día histórico que podemos denominar como el de la revolución del 18 de marzo. A continuación del año expirado, en este también se obtienen sucesivos éxitos sin precedentes en el frente de la industria de guerra, animando más a la gran marcha revolucionaria de todo el ejército y civiles. El máximo dirigente Kim Jong-un se tomó la foto memorable junto con los cuadros científicos y técnicos que participaron en la prueba. Acompañaron a la dirección del mariscal los directivos del Comité Central del Partido, como Lee Byung-chol y Kim Jong-sik, y los científicos y técnicos de la rama de estudio de cohetes.